antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El agente Topo representará a Chile en los Oscars. La Academia de Cine del país escogió a la película de Maite Alberdi como la representante nacional en la próxima edición de los premios. De esta manera, la cinta se convierte en el primer documental en ser postulado a los galardones más importantes del séptimo arte. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.